Martín Lutero fue un hombre muy espiritual, el cual se convirtió al cristianismo luego de sobrepasar una crisis espiritual. Mediante un pasaje del Nuevo Testamento, tuvo una revelación ya que entendió que la salvación se obtenía por medio de la fe y la gracia de Dios, y no por medio de las cosas buenas que hacíamos. Es a partir de esta revelación que Lutero comienza a cuestionarse sobre la veracidad de la venta de las indulgencias, entre otras prácticas que ejecutaba la Iglesia Católica. Fue así que redactó las 95 tesis, exponiendo sus puntos de vista y las clavó en la puerta de la Iglesia de Wittenberg, originando la Reforma Protestante y que se le cite a una audiencia en la Dieta de Worms. La Dieta de Worms se celebró en Alemania y pretendía la retractación por parte de Lutero sobre algunas de sus críticas contundentes referente al desempeño de la Iglesia. Aunque éste no se retractase de sus escritos y aceptara los mismos delante de la Iglesia, logró salir con vida de la audición, ya que contaba con un salvoconducto para asistir a la misma. No obstante, fue capturado por Federico el Sabio y escondido en el castillo de Wartburg. Durante el tiempo que permaneció allí, se enfocó en el desarrollo de sus ideas reformistas y en la traducción del Nuevo Testamento al alemán. La publicación de esta obra convirtió el alemán en una lengua oficial.